Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad, un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más. En la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad. Tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Así es, sean bienvenidos. Y para dar inicio al programa el día de hoy, ya está en el radio estudio nuestra amiga, maestra oceanóloga Carmen Chávez, a quien saludo y cedo micrófonos. Maestra, adelante. Agradecemos el apoyo en controles técnicos de la profesora Vicky Aguiar. Saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Ensenada y Tijuana. Damos la bienvenida al licenciado en comunicación Ricardo Mesa, secretario particular de Vicerrectoría y UABC, Vicerrectoría UABC Ensenada. Bienvenido, licenciado. Gracias por tenernos aquí. Estamos escuchando una música. ¿Se escucha una música de fondo? ¿Se escucha una música de fondo, Vicky? Pues, pero no es la nuestra, maestra. Vamos a investigar qué pasa por aquí. Bien, bueno. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar con el licenciado en comunicación Ricardo Mesa. Él tiene agendados a dos invitados el día de hoy. Mientras tanto, mientras ellos llegan aquí a nuestras instalaciones, queremos preguntarle, licenciado, cómo van las cosas aquí en Ensenada. Pues bastante ajetreadas porque ya iniciaron las clases a partir del lunes pasado. Estamos ahorita pues recibiendo a todos los estudiantes quienes andan buscando sus aulas porque llegan con su número de grupo, pero pues tienen que ubicar en qué salón les va a tocar, en particular allá en Valle Dorado, con la gran cantidad de estudiantes que arriban a primer semestre. Pues bueno, se ve mucha actividad. La gente, me imagino que se han de haber dado cuenta cuando circulan por la Avenida Reforma, cómo se hace la fila esta para dar vuelta hacia la universidad en las horas pico, en particular un poquito antes de las 7 de la mañana. Es una fila bastante larga, así que, pues bueno, les invitamos a los estudiantes, váyanse con tiempo, porque si no van a empezar a llegar tarde las clases. Son aproximadamente poco más de 8,000 alumnos los que estamos recibiendo en el campus Ensenada. Todavía no tenemos la cifra exacta porque se está procesando bien las inscripciones y una vez que esté el dato correcto, exacto, de cuántos estudiantes ingresaron, vamos a darlo a conocer. De momento es un estimado, poco más de 8,000 estudiantes, y pues vamos a procurar que informarle lo más pronto posible, ¿no?, de cuántos alumnos son. Otra noticia importante para dar a conocer es que a partir del próximo lunes, que es 8 de febrero, se va a abrir el estacionamiento que se estuvo pavimentando frente al gimnasio de la UABC en Valle Dorado, bueno, más bien el que está enfrente de la Escuela de Artes, Unidad Valle Dorado, y frente a la Escuela de Idiomas, que va a tener una capacidad aproximada como para unos 420 vehículos, lo que va a desahogar bastante el flujo que se genera en el estacionamiento de allá de la Ciudad Deportiva. Y pues esperemos que a menos de que llueva, se recorrería uno o dos días, pero para la próxima semana estamos abriendo ese estacionamiento. La entrada va a ser sobre la Avenida Reforma y bueno, esperemos que sea de beneficio. Qué increíble, ¿no, licenciado? Que ya les haga falta estacionamiento, con tan grande estacionamiento disponible por la parte de la Ciudad Deportiva, ¿no? Sí, pero es que finalmente ese estacionamiento, digamos, es prestado, ¿no?, por parte del ayuntamiento. Entonces nosotros tenemos que conseguir nuestros propios espacios, aligerarles la carga de vehículos en el área de la Ciudad Deportiva. Aparte, las cuestiones de vigilancia también son importantes. El personal de vigilancia de UABC se avienta sus rondines en el área de la Ciudad Deportiva, pero bueno, tenemos que procurar tener a los vehículos en nuestros espacios para poder dar la seguridad adecuada, ¿no? Porque ya se han registrado pues que quiebran ventanas, se roban laptops, a veces los estudiantes llegan corriendo o los maestros y dejan sus laptops ahí en el carro y pues bueno, terminan por romperle las ventanas y llevarse los aparatos. Les pedimos no dejen sus cosas en los vehículos porque pues la delincuencia está muy fuerte ahorita, ¿no? Y bien, pues ya acaba de arribar aquí al programa el maestro Óscar Aguirre, quien nos va a platicar. Él es maestro de la Escuela de Deportes de la UABC y aparte es entrenador de uno de los gimnastas más destacados a nivel nacional de gimnasia artística, Diego. Maestro. Muchas gracias por invitarme, Ricardo. Pues bueno, una vez más aquí estamos tratando de que la gente se entere un poco más de lo que hacemos, ¿va? Básicamente, platíquenos, maestro, el apoyo a este gimnasta, que también es estudiante de la UABC, ¿cómo se ha venido dando desde pequeño? Sabemos que la gimnasia es un deporte que se requiere trabajar desde muy pequeños y los frutos, bueno, se comienzan a ver más o menos en las edades en las que están estos muchachos. Usted es entrenador de gimnasia en el Club de Gimnasia Ensenada y también, bueno, aparte es maestro de la Escuela de Deportes, pero nos gustaría que nos platicara un poco sobre este aspecto de la gimnasia y hasta dónde están llegando estos muchachos, ¿no? Bueno, mira, la UABC en este momento tiene en sus filas a dos seleccionados nacionales que son Joaquín Ramírez Ramírez y Carlos Traslocero Zavala. Joaquín estudia biología, ya va en quinto semestre, y Carlos estudia algo de matemáticas, no recuerdo la carrera, perdón, pero va también como en cuarto semestre. Son carreras muy demandantes, al igual que la gimnasia por sí misma es muy demandante, ¿no? La relación que hemos tenido con los directores de estas escuelas ha sido muy positiva para que los muchachos de una otra manera puedan compaginar las dos cosas, ¿no? También hemos dado, los muchachos han dado muy buenos resultados académicos, por lo tanto no ha habido problemas. Caso de Joaquín trae un promedio de 9.9, mientras Carlos trae un promedio de 9.8. Entonces, pues no hemos tenido ningún problema con la escuela, con la universidad, sino lo contrario. Han sido puras satisfacciones. Y bueno, el trabajo que se viene dando con ellos, pues es desde hace ya, en lo personal, yo como entrenador de ellos, ya 9 años. Y pues las pautas se han venido dando poco a poco, conforme al deporte mismo nos lo va exigiendo. Y bueno, ya tenemos representación a nivel mundial. De hecho, Joaquín representó a la Universidad Autónoma de California como el único gimnasta de la rama varonil que fue la Universidad Mundial de Serbia. Entonces, ahí se van dando las cosas. Y bien, este complemento de escuela y gimnasia, me imagino que es como en todos los deportes, ¿no? Se deben aplicar para poderse dar el tiempo de tener su espacio de entrenamiento, pero aparte les reduce mucho las horas de estudio, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, en la universidad, la demanda de tiempo para leer, para hacer los ejercicios, las tareas, los trabajos en equipo, pues es bastante, ¿no? Es un esfuerzo, digamos, doble que tienen que hacer los muchachos, pero curiosamente mantienen unos promedios altos. Sí, es un esfuerzo de muchas personas, ¿eh? Yo como maestro catedrático de la Escuela de Deportes, pues también requiero de ciertos tiempos que la escuela misma y la universidad me los permite. Ellos como alumnos también requieren ciertos tiempos. Entonces, bueno, el esfuerzo es tanto de la institución, la Universidad de Baja California, Club de Gimnasia Ensenada, compañeros y, obvio, y parte fundamental, los maestros de asignatura, que son los que de una u otra forma adecúan sus programas a estos chicos, ¿verdad? Esto no sucedería si los resultados académicos de ellos fueran malos, ¿no? Son resultados muy buenos. De hecho, Joaquín se perfila para ser un científico en el área, es lo que le llama la atención, y bueno, la gimnasia, él dice él que es su hobby, ¿verdad? Su hobby, sin embargo, representa a nivel mundial, sí, a nuestra región. Número 15 del mundo en salto de caballo. Y salto de caballo, Carmen, no es uno de los más difíciles, de los aparatos más difíciles en gimnasia, ¿no? Sí, requiere de ciertas cualidades y habilidades físicas, en este caso la potencia es fundamental, que de forma nata a nivel mundial encuentras uno en un millón, ¿no? Ya tuvimos un científico, ex director de CICESE, egresado de la UABC y director también de la de Ciencias Marinas, Saúl Álvarez. Saúl Álvarez Borrego. Ajá, él, yo lo recuerdo cuando era estudiante universitario, practicaba la gimnasia y muy destacado. Sí, tengo el gusto de conocerlo. Yo no soy de Ensenada, yo tengo 9 años aquí en Baja California, soy de Monterrey, y ya tuve el privilegio de conocerlo y pues son personalidades o personajes de una otra forma que te van dando pautas para entender que todo se puede sabiendo distribuir tiempos. También el anterior director de la Facultad de Ciencias Marinas, el doctor Roberto Millán, también fue gimnasta. Ah, pues es su cuñado. En Ensenada. El cuñado de Saúl, sí. Sí, sí, tengo el gusto de conocerlos. Qué bueno, ¿no? Sí, es la gimnasia aquí en Ensenada. El profesor Marcelino, que en paz descanse, fue el, se puede decir, el pionero. Él y Saúl precisamente son contemporáneos y ellos hacían promoción. Una ocasión me tocó verlos aquí en el Parque de Revolución, haciendo promoción precisamente para la juventud. Ellos ya de edad universitaria, Ensenada se ha destacado. Sí, yo la escuela que dejó el profe Marcelino es es muy muy importante a nivel estado, ya que de las filas de los alumnos del Club de Gimnasia de Ensenada, pues ya hay gente en Tijuana, Mexicali, aquí mismo en Ensenada 3-4 clubs, y en Monterrey y en algunas otras partes de Estados Unidos incluso, ¿no? Entonces es una persona con mucha visión, con mucho amor a esto. Y mucho respeto a los estudiantes, y aunque, porque pues como muchos padres de familia llevamos a nuestros hijos ahí con ellos en una u otra ocasión de nuestras vidas, y no le decía, su hijo no tiene aptitudes, nunca decía eso. Les daba la oportunidad a todos los estudiantes, a niños me refiero, ¿verdad? Porque pues hay que empezar con los niños. Claro. Nunca, hasta que el niño solito iba ya definiendo su camino hacia qué deporte quería practicar, ¿no? Pero sí, ahí se le daba la bienvenida a todos. Sí, de hecho continuamos con esa filosofía. Es un gimnasio de alto rendimiento, considerado por el Instituto del Deporte de Baja California como la plataforma hacia el alto rendimiento, incluso por la misma CONADE. Más sin embargo, las puertas están abiertas para todo tipo de niños que quieran pues esparcimiento. No hay distinción, no por el hecho de no tener habilidades o capacidades o el tiempo, no se le abren las puertas, es para todos, ¿no? Comentaba Carmen una llamada de un radioescucha. Ah, sí, ya nos llamó, gracias, el señor Rubén Cervantes. Dice que por qué no se promueve entre los estudiantes el uso de la bicicleta para transportarse a la universidad. Sí, bueno, don Rubén, el programa que se implementó en este periodo de la maestra Judith Luna contempla, es un programa dirigido hacia el cuidado al medio ambiente, ¿no? Que se llama Eco Cimarrón. Y este programa se divide en varias actividades. La primera que se lanzó el semestre pasado y que tuvo buena respuesta fue el denominado auto compartido, que es el promover en los estudiantes y en los maestros, en la medida de lo posible, que acudan a la universidad en un solo vehículo, ¿no? Que aquellos que vivan en una colonia o cerca de donde otro compañero vive, pues pase por él y eviten andar en más vehículos, y eso reduce pues tanto la contaminación como los espacios de estacionamiento, e inclusive hasta promueve la convivencia entre los compañeros, ¿no? Seguimos con esa campaña, pero en este semestre pretendemos iniciar con una que se llama la campaña de bicicultura. La campaña de bicicultura está con el objetivo ideal, digamos, el objetivo final de esa campaña sería que pudiéramos conectar tanto la unidad Ensenada de la UABC, que es la que está allá frente a CICESE, como la unidad Valle Dorado, haciendo una especie de aprovechando la denominada ciclovía. Sí, hacer una ruta conectando las dos universidades. Sin embargo, lo que nos preocupa mucho y que de momento nos va a llevar a que solamente promovamos esta campaña en la unidad Valle Dorado, es que la parte de la carretera, la que una vez fue una ciclovía que se estaba construyendo ahí en donde está la curva del Mosquito, se había iniciado una ciclovía que avanzó unos 200 metros y hasta ahí llegó, que supuestamente iba a llegar hasta CICESE, hasta UABC, pues está detenida, y ya sabemos accidentes que han ocurrido ahí, de gente que ha atropellado a ciclistas que van en entrenamiento. Desafortunadamente es una carretera que no es muy segura, la gente anda en exceso de velocidad y pues preferimos cuidar la seguridad de los estudiantes y de los maestros, no fomentar el uso de ese tramo carretero en bicicleta, pero sí hacerlo en la parte de Valle Dorado, que nos parece un poco más segura, entre comillas, ¿no? Y ahí promover que los estudiantes pues vayan en bicicleta, ¿no? Ponerles estas parrillas que son para amarrar sus bicicletas en diversas escuelas, en todas las escuelas, y comenzar a fomentar el uso de bicicleta, porque bien lo comentaba el maestro Oscar, quien ha tenido la oportunidad de viajar a diferentes ciudades del mundo, en otras partes, maestro, sí se utiliza mucho la bicicleta, mencionaba. Sí, bueno, principalmente en Europa y China, en Shanghái, que es una de las ciudades las que he visitado, pues te puedo decir que el 70% de la población anda en bicicleta, ¿no? En Cuba, en Holanda, en Australia, en Alemania, donde he tenido la oportunidad de estar. Y bueno, es una cultura, como dices tú, ¿no? Tan así es la cultura que hay vagones del metro para poder subir con tu bicicleta, y hay transporte de camiones, en la cual hay ciertos tramos, pues puedes usar la bicicleta. Incluso en ciertos lugares, tuve la oportunidad la última de estar en Alemania, donde tú puedes rentar la bicicleta. Llegas, le echas dinero, sacas la bicicleta, te vas a otra parte y hay como estacionamientos específicos para esas mismas bicicletas, y vuelves a poner la bicicleta en el lugar, y vuelvo a lo mismo, es una cultura. ¿Verdad? Sí, porque finalmente, bueno, el esfuerzo se puede hacer de las diversas instituciones, pero se requiere hacerlo en conjunto, ¿no? Digamos, sociedad, tanto las instituciones como el propio gobierno, de implementar las medidas de seguridad, para empezar, necesarias de que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Claro, sí. Maestro, bueno, volviendo al tema del trabajo que usted realiza en la Escuela de Deportes, nos gustaría conocer un poquito, irnos hacia atrás, ¿cómo fue que tuvo este acercamiento con la UABC y cómo se integró usted a la universidad viniendo de Monterrey, donde trabajaba ya como maestro de gimnasia? Bueno, yo vengo invitado precisamente por el profesor Marcelino Reyes Ríos a tomar los entrenamientos de un grupo de chicos con cierto perfil ya marcado, ¿verdad?, para buscar la internacionalización de ellos. Y al mismo tiempo, pues, se me ofrece que podría dar mis servicios a la misma universidad, ¿no? En aquel entonces no existía la Escuela de Deportes, estaba solamente el llamado DADIR, en la cual me hicieron a bien invitarme y empecé a colaborar ahí un semestre. Después el siguiente semestre ya no pude, por cuestión de que el gimnasio me absorbía mucho. Después viene la creación de la Escuela de Deportes y me vuelven a hablar para colaborar con ellos, y seguimos trabajando aquí en la Escuela de Deportes con la universidad, ya dando asignatura, diplomados, maestrías y cosas de esas, ¿no? ¿Qué materias imparte, maestro? De manera escolarizada, estoy dando gimnasia básica, gimnasia artística, educación física para personas con capacidades diferentes, educación física para jóvenes y adolescentes, y entrenamiento deportivo. De manera no escolarizada, tenemos entrenamiento deportivo 2, teoría del movimiento, biomecánica. Son bastantes las materias que imparte, maestro. Y esta parte que menciona de lo de apoyo a discapacitados en entrenamiento, ¿es teoría o también bueno, van y brinda algún servicio? Nosotros tenemos un convenio con la escuela que precisamente está a espaldas de la unidad Valle Dorado, en la cual los chicos se pueden hacer sus prácticas con algunos chiquitines con algunas deficiencias, ya sea físicas, mentales o alguna enfermedad o alguna condición, en la cual tenemos la oportunidad de convivir con ellos y poder hacer nuestras prácticas, ¿verdad? Precisamente yo estoy iniciando una investigación que está basada en esta problemática, y es con base en las necesidades de las personas con capacidades diferentes para poder exigir su derecho de tener una carrera universitaria. ¿Qué tiene la UABC y qué no tiene la UABC para brindarles estos servicios, ¿verdad? Por lo pronto tenemos ya una plataforma muy importante que se llama Blackboard, que esta nos va a ayudar mucho, que la está promoviendo mucho la universidad, y somos uno de los pioneros a nivel México con este sistema, que es un sistema semi escolarizado, o puede ser incluso no escolarizado, el alumno desde su casa puede cursar cualquier carrera. Entonces, bueno, estamos haciendo la investigación, todas las necesidades y comparándonos con otras universidades a nivel mundial que ya lo ofrecen. Bien, y como vemos, estos aspectos son muchos que no se ven tan sencillo hacia la comunidad. O sea, la comunidad no se da cuenta a veces del gran número de esfuerzos tan diversos que se están dando dentro de la universidad para realizar diversos acercamientos hacia ciertos grupos o poder ampliar su oferta hacia otras áreas en donde generalmente no se oferta. Maestro Oscar, ¿qué proyectos tiene en puerta para este año 2010 con los muchachos, con los gimnastas? Sí, bueno, es un año un poco complicado. Tenemos la Alianza del Pacífico, que es una competencia que une a todos los países que tienen costas con el Pacífico: Australia, Japón, China, Rusia, Estados Unidos, Canadá. Este es en Australia. Después tenemos una competencia de clase mundial, que es precisamente una Copa del Mundo, que es en París, Francia. Después tenemos por ahí los Juegos Centroamericanos en Puerto Rico en julio, para después irnos a un campamento a Canadá y concluir la temporada con el Campeonato del Mundo en Holanda. Eso es lo que tenemos ahorita. Lo bueno que el maestro viaja bastante, ¿no? Sí, se ve que está bien sano porque se rejuvenece con los viajes, ¿no? Bueno, realmente los viajes de repente suenan muy, muy sofisticado, muy bonito, y pues sí buscamos la manera de conocer el país al que viajamos, pero es mínimo, realmente el trabajo nos absorbe y aparte lo disfrutamos mucho. Muy bien, bueno, pues agradecemos mucho su presencia, maestro, por habernos acompañado. Esperamos que los jóvenes continúen creciendo en su deporte. Si nos quiere decir el número de teléfono de la escuela o dónde, claro, se le puede localizar, uh-huh, si alguien está más interesado en más información. Ah, claro que sí, miren, estamos en el Club de Gimnasia Ensenada, antes llamado Montserrat. El teléfono es el 176-8045. Ahí estamos brindando servicio para 176-80-45. De todas las edades, a partir de los 2 años hasta 99, vamos a decirlo así. Y bueno, a pesar de que es un gimnasio que tiene 8 seleccionados nacionales en gimnasia artística, paralímpica y gimnasia de trampolín, no, eso no quiere decir que estén las puertas cerradas para los niños que quieran la recreación. Ahí estamos para todos. Muy buena labor, felicidades. Y con la misma filosofía del profe Marcelino, no ha cambiado. Qué bien, ¿eh? Se sigue Ensenada distinguiéndose por actividades que benefician a la comunidad. Claro que sí. Gracias. No, gracias por invitarme. Ahora con nuestra siguiente invitada, la maestra Julia Ríos, de la Facultad de Idiomas del Campus Ensenada, quien está encargada de coordinar los cursos de lenguas autóctonas en la Facultad de Idiomas, entre las que se incluyen el Paipai, el Quiligua, el Mixteco y Zapoteco. Este programa se lanzó el año pasado. Recordamos que tuvimos como invitada a la maestra Julia y nos platicó que se estaba por arrancar este proyecto y nos gustaría que nos platicara qué se ha logrado hasta ahora y qué se espera para este año 2010, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por invitarnos. Gracias por permitirnos este espacio y llegar a las comunidades, ¿verdad?, que nos escuchan, no solo a los universitarios, sino a todo el público en general. Pues sí, como les comentaba la ocasión anterior, estábamos arrancando con esta oferta y en aquel entonces solamente ofertábamos Paipai, Quiligua y Kumiai. Ahora, debido al mercado que tenemos tan grande de personas migrantes, ¿verdad?, de otros estados de la República, consideramos la opción de ofertar zapoteco y mixteco. Entonces tenemos el maestro, tenemos el programa, tenemos listo para arrancar. Ha habido demanda, ha habido mucho interés de parte de la población. Estamos todavía afinando, ¿verdad?, los horarios, puesto que a veces por cuestiones de la carrera que cursan los muchachos se traslapan. Entonces ahorita pretendemos abarcar los sábados también para que los muchachos que tengan problemas entre semana con los horarios puedan cursarlos. Entonces, actualmente estamos ofertando de 5 a 7 y de 7 a 9 de la tarde y estamos todavía en inscripciones. De hecho, para este programa no cerramos inscripciones durante el año. Lo estamos ofreciendo a oficinas de gobierno, a las escuelas de enfermería, a los hospitales, como un programa de capacitación, ¿verdad?, para el personal que se ve involucrado y que tiene contacto con personas que se encuentran incomunicadas por la lengua. Entonces, es por eso que también ofertamos el mixteco y el zapoteco, pues sabemos que muchas de las comunidades que viven aquí cerca, en Maneadero, en El Zorrillo y tal vez más al sur de la península, no pueden llegar a los servicios, ¿verdad? No pueden obtener los beneficios que ofrece la sociedad moderna, ¿verdad?, para ellos por causa del lenguaje. Entonces, estamos abiertos a cualquier época del año. Ellos pueden venir a solicitarlo. De hecho, hemos ido al registro civil, a las oficinas de gobierno a ofertarlo y pues estamos a las órdenes de estas oficinas que lo requieran. Pues de suma importancia, porque si pensamos en comunidades, como lo menciona El Zorrillo o en otras zonas donde hay un gran número de personas que hablan mixteco o zapoteco, y pues le resulta prácticamente imposible comunicarse con funcionarios de las áreas de desarrollo social, de desarrollo familiar, apoyos que requieran o que vayan a ofrecerles, pues requieren de un representante que hable español de ellos para que pueda ser el intermediario, pero pues eso se transforma en un cuello de botella porque el gran número de personas no va a obtener la información hasta que esta persona, que es el traductor, digamos, oficial, les haga el aviso que viene de parte de las autoridades. Ahora, si las autoridades mismas tienen personas que hablen directamente con todas estas comunidades, pues esto se va a agilizar de manera sorprendente. Además, porque el vocabulario que puede tener una persona que aprende el español sobre la vida cotidiana no va a ser el mismo o el que requiera para en un momento dado presentar necesidades o solicitudes detalladas, ¿no? Hablamos de casos en donde hay asuntos legales, asuntos civiles, que requieren, ¿verdad?, de un testimonio amplio, en donde se requiere un vocabulario extenso. Entonces, sí es importante que los profesionistas estemos preparados, ¿verdad?, para poder atender a estas personas y que no quede a la mitad el beneficio de estar inmersos en nuestra cultura, porque para ellos es un shock, ¿verdad?, el salir de las comunidades en donde todavía con trabajo llega la luz eléctrica y vienen y se insertan en donde ya se requiere que ellos dominen cierto vocabulario, donde ya se les requiere que sepan actuar y movilizarse en una sociedad que está muy, muy avanzada tecnológicamente. Necesitamos ponernos nosotros a la vanguardia, para ayudarlos a ellos a insertarse en la comunidad. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Bien, estamos de vuelta en la Universidad en la Comunidad. Continuamos con la entrevista a la maestra Julia Ríos de la Facultad de Idiomas. Y si hablamos generalmente, bueno, siempre lo vemos de que ellos deben aprender español en lugar de que las mismas personas de la ciudad, los que brindan los servicios, aprendan cómo comunicarse con ellos. Sí, de hecho nosotros lo vemos como el requerimiento que exige cualquier profesión, ¿verdad? Si estamos ofertando el idioma inglés para insertarnos en el mercado laboral más competitivamente, pues creo que este hablar otra lengua y sobre todo las naturales, las nuestras, es algo como un requisito, porque no podemos pensar que el mundo está solamente afuera del país, ¿no? Está aquí dentro de nuestra comunidad y pues hay que atender a nuestra casa también, ¿verdad? Generalmente eso lo visualizamos como algo frecuente en la zona sur de México, ¿no? Pero con todo este movimiento, con la migración, el crecimiento de las comunidades del sur del país que vienen y se trasladan para trabajo a esta zona, ya se transforma en una necesidad y bueno, pues ahí está la opción y la invitación a las personas que deseen involucrarse, ¿no? Y sobre todo también en las lenguas nativas de la región, el kiniwa y el paipai, que son muy importantes, ¿no? Sí. De hecho, como comentaba la anterior vez, la lengua kiniwa está a punto de extinguirse. Quedan solamente 5 hablantes. Y uno de ellos es una persona de edad avanzada, lo que quiere decir que en algún tiempo no muy largo habrán 4. Entonces, esta persona está dispuesta a hacer un puente, a transmitir todo lo que ella sabe, a atender, ¿verdad?, a los grupos como una guía en cuanto a lo que es la cultura, ¿verdad?, del conocimiento tradicional de lo que son los kiliwas, y pues ella está muy interesada en que no se pierda, que no haya la extinción total. Sabemos que no va a ser lo mismo que una persona lo aprenda cuando es de otro estado, pero sí es importante el preservarlo. Es como cuando en un museo tenemos piezas arqueológicas, ¿verdad?, y se valoran. Entonces esto es algo así. Muy bien, y sobre todo, pues invitar, ¿no?, maestra, a la comunidad, ¿en qué lugares se pueden dirigir para esta área específica? Nos gustaría también que nos platicara un poquito de las impresiones de aquellos que ya han estado llevando estos cursos. Bueno, tenemos muy poca gente que ha estado en verdad interesado, porque llaman, pero en realidad no se inscriben. Entonces, estamos esperando en realidad que haya más demanda, porque maestros, por ejemplo, que quieran dar clases en comunidades. De hecho, hay oferta ya para abrir en Mexicali y esperamos, ¿verdad?, que se reúna las personas interesadas y que vayan allá. Estamos ofertando Cucapá. La maestra reside allá y ella está esperando pues que haya, ¿verdad?, suficiente demanda. Estamos hablando de 10 personas mínimo para abrir un grupo. ¿Ustedes trabajan con adultos únicamente o...? Bueno, estamos aceptando a partir de 16 años, como funciona con los demás idiomas, así es. ¿Y quién financia estos programas? Bueno, es que el mismo hay una costo, cuota que el mismo se costo recupera. Sí, debe de pagar al maestro. Entonces, pero no es muy pesado el pago. Bueno, el costo es igual que los demás cursos, 2,450 para público en general, y los estudiantes de la UABC pagan el 50%, y los estudiantes de nuestra facultad, a ellos les cuesta $300, y lo ven como una materia optativa también, pueden solicitar créditos, así mismo también los estudiantes de las demás facultades. Muy bien, ¿trae información de otras áreas dentro de la Facultad de Idiomas, maestro? Sí, traemos así algo más cercano y que nos interesaría que se enteraran. En Centro de Idiomas estamos ofertando cursos de inglés, francés y alemán en el campus El Sausal. Creo que ya antes se había hecho, estábamos antes allá, teníamos algunos salones en ECA, cuando ECA estaba todavía en Campus Sausal. Ahora volvemos otra vez y vamos a estar en algunos salones de ingeniería ofertando de 12 a 2 y de 2 a 4 de la tarde lo que son inglés 1, 2 y 3, alemán 2 y francés 1 y 2. Entonces las inscripciones están todavía abiertas. Ahorita por la mañana estamos de 9 a 1 y el viernes, que será el día de inscripciones extemporáneas, será de 9 a 1 y de 3 a 5. Esto no quiere decir que no vamos a recibir más alumnos en la siguiente semana. Al contrario, deseamos, ¿verdad?, que aquellos interesados que no alcanzaron a inscribirse esta semana lo hagan en la siguiente semana. Vamos a estar al pendiente de atender a todos aquellos que les interese tomar estos cursos sin necesidad de salir de su campus. Sí, pues se requiere que al menos confirme, ¿no?, a tardar este viernes. Sí. Hubo demanda de los mismos estudiantes de acá de la unidad del Sausal, le decimos, porque se confunde mucho la población de la universidad, aunque no es en sí el Sausal. ¿No, ¿no será mejor zona costa, llamarle zona costa o en la costa? Porque... Bueno, el nombre oficial es Unidad Ensenada, ¿no? Pero ya una vez que sí. Se dividió en Valle Dorado y San Quintín, las dos otras dos unidades, ya hay una confusión. Algunos le dicen Unidad Punta Morro, otros le dicen Unidad Sausal. Sí, sí, es más conocido por el Sausal. Todo pero mundo no, sabe que no es está en el Sausal. No, en sí está en Punta Morro, digamos, ¿no? Sí. En esa zona. Pero bueno, los estudiantes de ahí pues se sentían un poquito, ¿y por qué está tan lejos para ir a estudiar inglés o francés hasta la unidad Valle Dorado? Porque bueno, el tráfico sí está algo complicado, estarse trasladando, sobre todo entre clase y clase, ¿no? Sí. Entre hora de trabajo, la hora de la comida. Pues qué bueno que está esta noticia de que se va a ofertar inglés en los primeros tres niveles, alemán y francés. Sí, de hecho, iniciamos con alemán a petición de algunos catedráticos y estudiantes que lo necesitaban, y el semestre anterior se estuvo impartiendo alemán 1, entonces por eso es que ahora se imparte alemán 2. Y a raíz de la demanda que hubo de otros interesados, es como ofertamos inglés 1, 2, 3 y francés 1 y 2. Sobre todo porque ahorita se está dando mucho promoción y se están integrando muchos estudiantes a intercambio estudiantil. Así es. Entonces, dicen, bueno, si me voy el siguiente semestre a Alemania, pues al menos a aprender a pedir comida, ¿no? Sí, aquí hay otro aspecto muy importante que queremos mencionar, es que estamos ofertándoles inglés con propósitos específicos. Esto es que si está dirigido al área de gastronomía, iría el maestro que enseñaría francés con vocabulario y terminología específica para gastronomía, así para ingeniería, para ciencias, biología, etcétera. Ustedes solicitan, nosotros tenemos el personal capacitado para ello. ¿El público que está interesado en los cursos? Sí, de hecho, hay algunos casos especiales y quisiera hacer hincapié en que pueden acercarse, ¿verdad?, a hablar con nuestro subdirector, el licenciado Dagoberto Hernández Lezama, y él escuchará los casos en donde ustedes necesitan, no sé, tal vez alguna especie de prórroga para pagar, problemas. Nosotros estamos abiertos al servicio de la comunidad. El teléfono para hacer una cita es el 175-0740, 175-0740, y la extensión es 65-900. Esto es para que hagan una cita con el director o vayan directamente, preséntense, de 9 a 1 estamos ahí para servirles. En todo caso, también se pueden dirigir con la profesora Vicky Watkinson, quien está en Centro de Idiomas también, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, o con su servidora, quien se encuentra también ahí. Maestra, sabemos que los estudiantes de la universidad requieren un cierto grado de inglés. Bueno, para poder egresar, para poder titularse, necesitan tener un grado de inglés, pero bueno, no específicamente inglés, también puede ser otro idioma. Bueno, depende de la carrera, ¿verdad? Hay algunas carreras que les exigen un cuarto nivel, como en el caso de ingeniería. Hay otros que con tercer nivel los liberan, y creo que sí es específicamente inglés. Algunas carreras como gastronomía ya no es este caso, porque ellos ingresan de inicio con un nivel avanzado de inglés, entonces sí, ellos requieren aprender otra lengua. Es por eso que ofertamos en este campus Sausal lo que es francés y alemán, así como los cursos específicos, como les comentaba, como japonés con vocabulario específico de lo que es la comida, los procesos de preparación de la comida japonesa, etc. Entonces, los cursos también en lenguas en Facultad de Idiomas son de otro idioma, porque ellos ya entran ya ingresan con un inglés avanzado. Entonces, ellos sí tienen que graduarse con otra lengua aparte del inglés. Maestra, desde su punto de vista, ¿en qué grado beneficia a un estudiante el tener el dominio de un idioma a la hora de ya ejercer su profesión? Bueno, yo creo que en todas partes, en México y en todas partes, es mucho más competitivo y más valioso un elemento que domina varias lenguas que el que domina solo la materna. Esto porque con el mercado ya globalizado, entendiendo que ya no hay barreras, ¿verdad?, que ya no hay fronteras, que los mercados están abiertos ya no solo con Estados Unidos y Canadá, sino con China. Tenemos que estar nosotros preparados, ¿verdad?, para si en un momento somos contratados en México, pero la compañía es multinacional o internacional, debemos estar preparados para ser enviados a trabajar a cualquier parte del mundo. Y bueno, comentando referente a esto, estamos ofertando ya también chino, estamos ofertando portugués y estamos ofertando, aparte de las lenguas que ofrecemos anteriormente, como les comentaba, japonés, italiano, alemán, español para extranjeros. Tenemos también lo que es el, sí, ya lo comenté, el alemán, el italiano. Uh-huh. Ahorita que mencionaba eso de la globalización, pues parece que ya todos estamos tan acostumbrados a lo que es el uso de internet, que no nos acordamos de que no hace mucho tiempo no existía el internet. Hace, digamos, sí, cuando ya se lanzó masivamente, fue por allá de 1995. Y ahora, pues prácticamente forma parte de nuestras vidas, forma parte de la vida de los estudiantes, de los así maestros. Es una herramienta ya fundamental, esencial para el trabajo dentro de la universidad. Y sin embargo, cuando uno hace alguna investigación de algún cualquier información que esté buscando, es mayor el contenido en inglés de todo tipo de temas que lo que es en español. De hecho, hay una página, un diccionario muy conocido que se llama Wikipedia, donde entra uno a la página y le proporciona cuántos artículos hay por cada idioma, ¿sí? En francés, en chino, en alemán, en prácticamente los idiomas más generalizados a nivel mundial. Y si vemos la gran diferencia de los artículos publicados en otros idiomas que superan al español, como ejemplo el inglés es el que más artículos tiene publicados dentro de esa enciclopedia, de ahí el francés, el alemán superan al español. Entonces, es muy importante que los jóvenes, estudiantes universitarios o público en general, que esta oportunidad importante que ofrece la universidad hacia el público en general desde chiquitos con el programa Cimarroncitos, que se tomen muy en serio el aprendizaje de otro idioma, no nada más, yo no diría que uno más, yo diría que uno, dos más como mínimo, ¿no? Inglés, alemán o inglés, francés o inglés, italiano, no sé. Sí, de hecho, nosotros sostenemos, ¿verdad?, que es más fácil aprender dos lenguajes simultáneamente que de uno en uno. Esto por la forma en que funciona nuestro cerebro, ¿verdad?, en que tenemos que procurar que cuando se abre esa ventana para el aprendizaje, aprovecharla. Entonces, pues, nosotros lo vemos cada día con estudiantes que egresan y que no encuentran trabajo. ¿Por qué? Porque ellos tienen oportunidades hasta cierto punto cuando no hablan otro idioma. Entonces, los estudiantes que salen ya con un inglés dominándolo oral, de forma escrita, etcétera, las cuatro habilidades, ellos enseguida consiguen la forma de no solamente trabajar fuera del país, sino especializarse, ¿verdad? Especializarse, y esto pues habla de la forma en que el futuro está aquí ya, ¿sí? Entonces, pues yo les recomiendo a los muchachos, a todos y pues al público en general, ¿verdad?, que considere que sus hijos comiencen desde jóvenes, y en el caso de que no lo hayan hecho, pues que al inicio de su carrera lo vayan tomando, ¿verdad?, que no lo dejen para el final, porque pues al final ya con la presión de que se van a titular, ya no es lo mismo, aunque aprenden bastante, ¿verdad?, pero el curso está basado más bien en comprensión de lectura. Entonces, no es algo que les asegura que salen hablando 100% inglés. Entonces, el mercado es competitivo y pues tenemos que ponernos a pensar, ¿verdad?, que esto es algo que toma tiempo, un lenguaje así como nosotros aprendimos a hablar en el transcurso de 6 años, vamos a ponerlo desde que nacimos hasta que llegamos a la primaria, hablar, escribir, a leer, etcétera. Es un proceso, así también es lo que es el aprendizaje de una lengua extranjera. Sí, una herramienta sumamente importante que le brindarían los padres a sus hijos enseñándoles esta lengua. Y Carmen, le debe parecer muy interesante este tema, que esta entrevista con la maestra, porque usted maneja el idioma inglés y de hecho trabaja y se dedica a traducciones, sí. Pero aparte también vive en San Quintín y conoce también las necesidades de las comunidades indígenas que vienen. Mi experiencia sería, por eso fue mi pregunta para la maestra, de si trabajaba únicamente con adultos. Me parece perfecto todo como lo tienen estructurado para adultos, pero para niños, la verdad, creo que no ha dado resultado. Las escuelas bilingües no han dado resultado. Y es una tristeza porque los niños aprenden mucho más rápido. Entonces, en lugar de gastar en las escuelas bilingües, porque aparte los maestros pues serán sacados de la nada, ¿no? Y transformados en maestros, nada más por hablar una lengua indígena. Entonces, integrar desde niños, integrarlos al español. ¿Por qué? Por el mismo motivo que se habla de que el alemán, el inglés, el francés, por la globalización, pues el español para los niños indígenas, porque entran al mercado laboral nacional. Y de ahí luego pueden saltar al internacional si estudian otra lengua ya de adultos. Sí, de hecho ese es el origen de la pérdida de la lengua indígena, que fueron insertados en la cultura occidental y pues ellos perdieron el uso de su lengua nativa en casa. Ellos han perdido el uso y es por eso que las escuelas bilingües surgieron. Esto ya hace 30 años que están funcionando. Entonces a ellos les enseñan en sus escuelas como una materia de asignatura. Así como a nosotros nos dan inglés, a ellos les dan la lengua materna, que deberían de dominar en su casa, lo cual ya no sucede. Es por eso que ahora el gobierno se dio a la tarea de hacer este rescate, pero pues los niños no lo practican en casa, no es algo que ya se practique ni fuera en los círculos sociales en los que ellos se desenvuelven. Asimismo, su cultura, ellos la van conociendo de manera oral y pues ya están tan insertos en la cultura occidental que ya los niños no están familiarizados de lleno como antes, ¿verdad? Ahora ellos están queriendo conocer lo que es un celular, la computadora, insertarse en esta cultura globalizada, ¿no? Entonces, no es que sea malo, pero se ha perdido la lengua. Entonces esto es como un rescate, ¿verdad? Un rescate que se sugiere de manera antropológica, porque si nos ponemos a ver el mercado laboral para quien habla pay pay, pues nos sobrarían dedos en una mano. Pero aquí lo que importa es, ¿para qué quiero aprender pay pay? ¿Para qué quiero aprender quiligua? Sí, entonces el llamado es a aquellas personas que quieren conservarlo, pero también tal vez a los historiadores, antropólogos, comunicólogos, sociólogos, ¿verdad? Que ellos, para comprender lo que es la forma de pensar de estas comunidades y así, no sé, hacer estudios. Hay muchas ramas para los que pudiera ser interesante aprender esta lengua, porque así en sí, a quienes les importaría por medios o con fines lucrativos o de económicos, sería a los profesionistas, ¿verdad? Como enfermeros, por ejemplo, médicos que van a las áreas, a las zonas rurales y como prácticas que están en su servicio y ellos se ven impedidos de comunicarse, hacen su trabajo porque pues sí, el cuerpo se expresa, ¿no? Y ellos saben su labor. Muchas gracias, maestra. Sí, muchas gracias. Nos despedimos de nuestros radioescuchas de Radio Bahía y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Tijuana y Ensenada. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cañas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso. Hasta pronto.